Dios soy yo otra vez. Y me pregunto si es verdad que tú me oyes. Lo siento otra vez. Me paraliza el temor. Me dice que solo estoy. Ya sé, no debo preocuparme. Conoces mi principio y mi final. Y confío, Dios, tus tiempos son perfectos. Y esto no, no es mi final. Confiaré en tus promesas. Escuchas cada oración. Mi familia en ella es el centro. Haz tu voluntad. Si mi futuro muerto está, devuélveme a la vida. Oh, y ya sé, no debo preocuparme. Esto no define mi final. Confiaré. Estás conmigo. Temor depende de la perspectiva. Y no has terminado. Y no has terminado. No has terminado.